Es preocupante la bajante del río. Vos imaginate que la escala hidrométrica da por debajo de cero en algunos lugares de la cuenca, digamos, del de Río de la Plata. Bueno, pero fundamentalmente se llama la cuenca del Río de la Plata, pero es la cuenca influencial del río Paraná. Está afectando a 7 provincias de distintas maneras. Y esto tiene una problemática de falta de lluvia, de carga del fluido del río vía lluvias, y que pone y nos interpela fundamentalmente un modelo de no solamente cultural, sino económico-social, habida cuenta que nos remite esta bajante de río, esta escasez de agua, a la década del 40 y también a fines de los 60, 70, pero en los años 40 la densidad demográfica de esta zona era muy distinta, y también el fluido agropecuario comercial del río era muy distinto. Imagínate que ahora está saliendo el 80% por esta zona, y la densidad demográfica es muchísimo más, lo cual significa que las medidas a tomar tienen que ser distintas. Y esta bajante que se ha mencionado implica varias afectaciones negativas al ecosistema, que van desde la propia comunidad hortícola, en la reproducción, en desovar, en las lagunas que se formaban y que ahora hay tierra por la bajante. Estamos en cuanto a eso en presencia de un biocidio, porque es mucho más que un ecocidio, es mucho más que otras cuestiones, sino que cuando uno dice biocidio, la vida misma que se está truncando en la diversidad de las distintas especies. Dicho esto, creo que el otro efecto negativo también es para los pescadores artesanales, que es su sustento. Imagínense que ahora se vuelve muy difícil. Y también el otro efecto negativo es el tema de la obtención, es decir, de la obtención de agua cruda para potabilizarla y distribuirla. En ese sentido, quizás el problema es más en la ciudad, en los pueblos chicos, localidades chicas, porque no tienen bombas, y también es preocupante que, claro, esto ya para las ciudades, pero me refería por la existencia de bombas extractivas. Ahora bien, de extracción. Ahora bien, en Rosario el problema se agrava con la baja presión de agua, y los que eran desposeídos de agua corren el riesgo de ser más desposeídos de agua, habida cuenta que si hay baja presión, que lo puede llegar a ver, más allá de la extracción que se hace con la bomba de agua, los afectados serían los barrios populares. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa cuando hay el río está nutrido, está muy nutrido. Imagina que con la bajante del río esta situación se agrava con respecto a las 100.000 personas mínimas que no tienen acceso integral al río, perdón, al río, al agua, que de alguna manera es acceso al río, exactamente. Y por eso es que nosotros convocamos a tener un consumo racional, responsable, solidario, para que ayudemos a los desposeídos del agua, por esto de la presión que ya estuve mencionando, y también para ayudar al río, es decir, si hay un efecto positivo. Si nosotros tenemos que bajar de los más de 300 litros día a persona, que no se da en todo Rosario homogéneamente, sino que sería en la zona fundamentalmente micro y macro, ¿no? De alta densidad demográfica y baja las zonas periféricas. Y en ese sentido es que nosotros necesitamos que haya un consumo, reitero, racional, responsable, solidario,